Vamos a tener este conversatorio antes de pasar a ver la exposición dedicada al Cira Souscafo, Exhibir Poesía, Vivir Dónde. Este personaje que nos congrega aquí, mítico, una musa, un referente del movimiento de 68, y la exposición y este conversatorio forman parte, desde luego, de la conmemoración de nuestra universidad sobre el movimiento de 68. Habrá eventos muy importantes, no los menos, y la exposición se hizo, desde luego, gracias a la Coordinación de Difusión Cultural, que la apoyó definitivamente. Es casi un milagro tener los archivos, tener carteles, tener entrevistas, tener poemas, el núcleo de lo que será en Arqueya el fondo dedicado al CIRA. Nos acompaña el coordinador de difusión cultural, el doctor Jorge Volpi, el curador o uno de los curadores, Antonio Santos, Amanda de la Garza, que es también curadora, Carlos Landero, un amigo del poeta que nos prestó varios materiales, Agustín Fernández, un sobrino nieto de Alcira, de la familia que nos donó el archivo, él viene desde Uruguay, y nuestro curador en jefe, que será el Gabriel Ortiz. Ay, Gaby, es que no habías llegado. Ella nos va a platicar de la ópera que le encomendó la coordinación sobre Alcira. Qué buena coincidencia, qué buena sincronía tuvimos. La exposición, la ópera y este conversatorio. Le dejo la palabra a Cuauhtémoc Medina, nuestro curador en jefe, que será moderador de este conversatorio. Buenos días. Estamos muy felices de tenerlos a ustedes aquí. Felices por la significación que tiene esta exposición y el intentar poner a decir a Souscafo de vuelta en el mapa cultural, pero también yo sé, muchos de los que estamos aquí estamos enormemente alegres por un motivo personal, por una cercanía, por una significación que atravesó nuestras vidas. Voy a empezar pidiéndole a Jorge Volpi que tome la palabra y que nos hable de la exposición en contexto de las actividades de este año en la UNAM. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por acompañarnos este día, que nos encontramos en una más de las más de 300 actividades que tendremos para conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil del 68. Y creo que esta se trata de una, como decía ya Graciela de la Torre, una coincidencia muy especial de dos proyectos que giran en torno a una vida particular vinculada de manera muy estrecha con nuestro imaginario de 1968. Justamente a través de una historia particular vamos a poder observar también no solamente el movimiento estudiantil de ese año, sino todas las ramificaciones previas y posteriores, que es la vida y la obra de la poeta uruguaya Alcira Souscafo. Un personaje, como decía Graciela, mítico, que para muchos quizá la conozcan, quizá solo los más jóvenes, a través de su reencarnación en Auxilio La Couture, el personaje de Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, o en la novela Amuleto, que deriva de ahí y que es una novela que gira en torno a ella, porque Bolaño conoció no solamente a Alcira, sino también, como me decía hace un momento Armanda de la Garza, a su familia. Pero es mucho más que este personaje que se convierte en un personaje literario. Su permanencia, ciertamente, durante varios días, durante la ocupación militar de Ciudad Universitaria, es lo que la ha convertido en este personaje mítico y especial. Pero no solo es ello, es su relación con grandes figuras de la época, en el 68 de manera particular con José Revueltas, su permanencia durante muchísimo tiempo, por muchas razones que ya explicarán mejor los expertos que nos acompañan en la universidad, y su vínculo con muchas otras figuras culturales e instituciones culturales. Creo que ha sido una coincidencia fantástica que hemos podido articular en estas conmemoraciones del 68, el llevar a cabo esta exposición en torno a la vida y a la obra de Alcira aquí en el MUAC, curada por Amanda de la Garza y por Antonio Santos, y tener también la oportunidad de estrenar un poco más adelante en el año la ópera Luciérnaga de Gabriela Ortiz, con libreto de Silvia Peláez, que también está aquí con nosotros y nos acompaña, basada también en la figura de Alcir. De tal manera que vamos a poder tener a través de dos medios completamente distintos una exposición, que es una exposición documental sumamente interesante, pero también una nueva recreación sobre la figura de Alcira, basada en la figura de Alcira a través de la ópera contemporánea. Y pues de ello es de lo que estaremos hablando con ustedes aquí el día de hoy. Para la universidad, a nombre del rector Enrique Graue y para la Coordinación de Difusión Cultural, pues es realmente un honor contar con el archivo de Alcira aquí y tener la oportunidad de presentarles este breve retrato de ella a través de la exposición y de la ópera, y sobre todo a partir de ella seguir reflexionando sobre todos los temas vinculados con el movimiento del 68. Así que, sin más, le dejo la palabra a Amanda para que comencemos a charlar en torno a la figura de Alcira Sus. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer a todos ustedes que están aquí y a la inmensa generosidad de todas las personas que colaboraron de manera directa o indirecta en esta investigación y en este proyecto, y evidentemente a Antonio, que desde hace algunos años comenzó a hacer esta investigación de motu propio y en colaboración con Agustín Fernández, que también fue un gran amigo, colaborador, que está, él les contará ya de lo que él está preparando sobre Alcira, y evidentemente a la familia de Alcira que está aquí con nosotros y que estamos muy agradecidos que hayan confiado en la universidad para que pudiéramos hacer este proyecto. Yo les platicaré brevemente la exposición, como ya comentaba Jorge Volpi, intenta trascender la leyenda de, que conocemos sobre Alcira para arrojar luz sobre aspectos desconocidos sobre su vida, pero también para reconstruir un mundo afectivo, el mundo alciriano, que lo podrán ver desplegado de una manera muy gráfica, pero también a partir de todas las notas, documentos que forman parte de su archivo personal. Y en ese sentido es que creemos que de esta forma Alcira regresa a la que fue su casa, que es la UNAM. Y eso creo que es un justo homenaje a lo que aportó Alcira a muchas generaciones de estudiantes y al mundo cultural de la universidad, en donde comprendemos que la universidad durante los años 60, 70, 80 fue el núcleo de producción de la cultura en México. Y creo que eso es algo que también se destaca en la exposición y que puede verse a partir de los documentos ahí exhibidos. Y también de la irreverencia de la contracultura, como sabemos, la relación que tuvo con los poetas infrarrealistas y la influencia que tuvo en ellos. Y otro aspecto que es muy interesante es que, en, que podrán ver en la exposición, es desplegado en, digamos, en un fragmento que solamente es tal vez el 5% de lo que está en su archivo y del gran proyecto, el proyecto emblemático de Alcira, que fue Poesía en Armas, Secretaría de la Defensa de la Luz, Jardín Emiliano Zapata, Jardín Cerrado Emiliano Zapata, Facultad de Filosofía y Letras, que como ustedes, muchos de los que están aquí presentes, recuerdan las hojas volantes, boletín informativo de militancia poético-política que realizó Alcira. Y están desplegados muchos de los carteles que ustedes también recuerdan o que podrán ver en, directamente, los carteles que hacía Alcira con este poemario, este imaginario gráfico, tipográfico, caligráfico, en donde transmitía mensajes de diferente tipo. También, digamos, como un homenaje, hemos convocado a personas a que traigan plantas para recrear el espíritu del jardín Emiliano Zapata en la terraza que está junto a la, al lobby de Arqueya, donde se encuentra la exposición. Y en ese sentido, creo que uno de los objetivos de la exposición enfatiza la producción poética de Alcira, el habitar enteramente en la poesía, de ahí el nombre, escribir poesía, vivir dónde, porque también la pregunta por el dónde vivir fue algo que recurrió o fue recurrente a lo largo de las décadas en que vivió en México, en un retorno siempre a los poemas que escribió en diferentes momentos. Y por otro lado, creo que algo muy importante de destacar, y ojalá logremos hacer eso con esta exposición, es destacar la forma tan peculiar y singular en que Alcira entendía su compromiso con la universidad, con su tiempo, que era una militancia poético-política y un énfasis en la alegría de vivir. Muchas gracias. Carlos Landeros es un escritor diplomático, el autor también de novelas. Es muy conocido sobre todo por la función de haber cronicado y entrevistado a medio siglo de los productores culturales de este país. Seguramente ustedes conocen el importantísimo volumen Yo, Elena Garro, que es famosísimo por muchísimas razones, algunas de ellas incluso escandalosas. Una de las cosas que Landeros nos reservaba como un secreto era el hecho de que él logró conservar una parte de los materiales de Alcira Sosa, que fue muy, muy cercana a él. Entonces, en razón de este vector de transmisión, pero también de la alegría de que el sol de los colores de Alcira Sosa Scafo haya llegado hacia nosotros, queremos pedirle que nos dirija unas palabras. Carlos, por favor. Sí, bueno, cómo no, muchas gracias. Pues yo, después de escucharlos a ustedes, yo pensaba extenderme un poco más, pero creo que voy a concretarme a leerles unas cuantas, pues no llegan a dos cuartillas, pero lo titulé, bueno, como se llama la exposición, Alcira Sosa Scafo, escribir poesía, vivir dónde. Bueno, cuando conocí a Alcira Sosa Scafo a mediados de los años 60 en el taller del maestro Sequizano, discípulo del creador de la escuela de actuación llamada De Vivencia, creada por el maestro Konstantín Stanislavski, Alcira ya era una flor a punto de deshojarse. Para mí fue como quien encuentra una caja de sorpresas, porque aún ahora me sigo preguntando, ¿quién fue realmente Alcira Sosa Scafo? ¿Una poeta? ¿Una pintora? ¿Una activista social? ¿Una burguesa venida menos? ¿Una ilusionista? ¿Una modelo de modas? ¿Una propagadora de poetas franceses como Arthur Rimbaud o Charles Baudelaire? O una maga que nos hacía conocer a sus poetas preferidos y repartiendo volantes entre sus jóvenes y entre jóvenes y viejos. A quienes la admiramos, nos convocaba una vez por semana en un salón que le llamábamos la Baticueva, en la que nos reuníamos alrededor de ella para escucharla declamar poemas de su autoría y de otros. Ahora nos tenía reservada una sorpresa, Alcira nos tenía reservada una sorpresa cada día. Siempre la recuerdo en su jardín de rosas amarillas, o al menos de ese color creo recordarlas, que ella misma ayudaba a cultivar en la Facultad de Filosofía y Letras. Creo que Alcira Sosa Scafo fue eso y mucho, mucho más que eso. Fue un ser de una generosidad sin límites que aún ahora, a varios años de su partida, me sigue sorprendiendo cada vez que descubro una más de sus facetas, de su peculiar personalidad. Me inquieta más su recuerdo y su amistad que perdura hasta el día de hoy. Por eso y muchas razones más, me uno al homenaje que tan merecidamente le ha organizado la Universidad Autónoma Nacional de México, mi escuela también, a través del Museo de Arte Contemporáneo MUAC. Enhorabuena y hasta siempre, Alcira. Como ya se ha mencionado, Agustín Fernández es sobrino nieto de Alcira Soust, pero él es un cineasta, documentalista uruguayo que hace ya varios años, entre las varias caminos que han ido buscando reconstruir la vida de Alcira, se propuso tratar de encontrar los fragmentos de la memoria de Soust Scafo, y de hecho está produciendo una película. Entonces, Agustín ha sido clave en el proceso de búsqueda de los materiales que ustedes van a encontrar, sobre todo los del inicio y del final, los testimonios que nos permiten entender la formación de Alcira como educadora, pero también la historia significativa de la vida de Alcira a su regreso a Montevideo. Y entonces le hemos pedido que hable tanto en nombre de esa investigación como en nombre de la familia, por favor. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Lo de cineasta me queda grande, yo soy fotógrafo y si bien estoy haciendo el documental sobre Alcira, es algo como que me estoy construyendo día a día. Armé un pequeño relato, además, como buen fotógrafo. Ahí está bien. Como fotógrafo, lo mío es siempre estar atrás de la cámara, nunca adelante, como acá. Entonces, me dan muchos nervios estar en esta situación. Yo cuando conocí a Alcira, la tía Mima, como le decimos en mi familia, fue cuando ella vuelve a Uruguay. Yo tenía 6 años, hacía poco. Y el paso que tuvo por la casa de mis padres fue constante, pero casi a cuentagotas. Iba a saludar en algún cumpleaños, dejando un poema dedicado de regalo. O llamaba para avisar dónde se estaba quedando, o para pedirle a mi padre si le llevaba algo de dinero. Mis recuerdos de la tía Mima son más bien vagos. O sea, recuerdo verla charlando con mis padres, tomándose alguna cerveza, ayudando con los deberes a un vecino que tenía problemas de aprendizaje, o los tubos de cartón grueso con pinturas suyas que estaban en el placar de mi propio cuarto y mi madre no me dejaba abrir por miedo a que se estropearan. También la explicación de que la tía Mima no estaba bien porque en México había estado mucho tiempo encerrada en un baño. Seguramente los últimos recuerdos que tengo de ella son a principios de los 90, cuando le cantaba las mañanitas a mi hermano chico, o cuando lo correteaba por el pasillo. Hasta que alrededor de 1994 perdimos todo contacto con ella. Mi abuela pensaba que capaz había vuelto a México. Mi tía abuela Gloria insistía con que se había ido a Buenos Aires con amigos del teatro. A medida que pasaba el tiempo, estas teorías optimistas se iban diluyendo y seguro no fui el único en mi familia que al ir por la calle frenaba a ver si esa mujer que estaba durmiendo en la vereda no era otra que la tía Mima. Estos pocos recuerdos de mi infancia fueron suficientes como para empezar a averiguar más sobre su historia. A preguntarle a mi abuela Zulma por qué se había ido a México, qué había pasado en el baño. Ella me pasó fotos y cartas que guardaba y ahí empecé a conocerla más y a darme cuenta que no podía dejar morir su historia. Inclusive cuando encontré los libros de Bolaño, la obra de teatro y algunas cosas más, que no había muchas en ese entonces, veía que mostraban a la Alcira de una época muy concreta y quedaban por afuera otras tantas Alciras. La que salía a bailar con mi abuela en Durazno, la maestra rural, la estudiante de Crefal, la tía misteriosa que volvió de México y que un día desapareció. Hace casi 10 años que decidí que la historia de Alcira la iba a contar mediante un documental. Y siempre tuve claro que Alcira había elegido a México como su país adoptivo y a la UNAM como su casa. Pero quisiera contarles un par de anécdotas que me hicieron reforzar esta idea y darme cuenta que el lugar donde Alcira seguía viva no era otro que este en el que nos encontramos ahora. Allá por 2009 me contacta un estudiante de historia, Xavier Aguirre, que quería hacer su tesis sobre Alcira en el marco del movimiento estudiantil de la UNAM. Fascinado con su historia, viajó a Uruguay y lo llevé a que entrevistara a mi abuela Zulma. Él me decía que contar la historia de Alcira era contar la historia del movimiento estudiantil de la universidad entre los años 60 y 80. Mantuvimos contacto y tiempos después me escribe sorprendido porque había llegado a la facultad y sus amigos le increparon que se dejara de cosas raras y terminara la tesis. Él no entendió nada hasta que vio que en los pasillos de Filosofía y Letras habían pegado carteles y flores en homenaje a Alcira, con fragmentos de poemas y alguna información biográfica básica. La intervención la habían hecho estudiantes veinteañeros que nunca conocieron a Alcira, pero entendieron perfectamente su filosofía, su modo de vida, al punto de realizar una intervención completamente alciresca. Tiempo después yo ya estaba viendo cuándo podrían ir a México a entrevistar a los amigos más cercanos, cuyos nombres Alcira mencionaba en poemas, en cartas, en sus diarios. Y un día recibo un correo de ese mismo Antonio Santos, que junto con Ruth Pesa eran las personas más mencionadas en los escritos de Alcira. Antonio me escribe buscando información porque se había enterado del documental. sin tener idea que yo era familiar directo de Alcira. Luego de la mutua sorpresa y cuando me cuenta que junto con Cuauhtémoc y otros amigos tenían en mente realizar esta exposición, no fue necesaria ninguna insistencia para tener claro que el archivo familiar de Alcira tenía que venir para acá. Si con la poca información que había hace años su obra seguía viva en gente que ni siquiera la había conocido, realizar una exposición y que los materiales queden a resguardo de la UNAM para su consulta es asegurar no solo que siga viva, sino que con mucho más fuerza. Creo que esta exposición es comparable a la acción de Alcira cuando abonaba sus rosales con pedacitos de sus poemas. Es eso, es un hecho de siembra de poesía y de activismo. Así que quiero agradecer en nombre de mi familia a todas las personas que han colaborado para que esta exposición se haga realidad, a todos quienes aportaron cartas, fotos, pinturas, y a los organizadores, especialmente a Antonio, Cuauhtémoc y Amanda, y a todo su equipo. Y también quisiera destacar especialmente y agradecer que hayan incluido parte del testimonio de mi abuela Zulma. Ella siempre me decía que iba a ahorrar para mandarme a México para que yo pudiera contar la historia de su hermana, aunque nunca tuvo dinero para hacerlo. Esta exposición las ha vuelto a unir, así que muchísimas gracias. Gabriela Ortiz es probablemente la compositora más importante de mi generación y fue Premio Nacional de las Artes apenas hace un par de años, y por tanto estamos muy contentos de la coincidencia de estos dos proyectos en la mirada múltiple que tiene la intención de la UNAM de represar el 68. Entonces voy a pedirle a Gabriela que nos hable del proyecto que está llevando a cabo. Muchas gracias, es un privilegio para mí estar aquí. Yo les voy a hablar de Lucierna, es un monodrama musical, es una ópera de cámara para soprano, actor, ensamble y multimedia. La música es de mi autoría y el libreto es de Silvia Peláez. Yo quisiera platicarles un poco cuál fue el punto de arranque para realizar este trabajo. Mi contacto con Alcira sí es a través de Bolaño, es a través de Amuleto. Me hubiera encantado de alguna manera conocerla, pero la Facultad de Música está aislada, está en Coyoacán, no está en el campus universitario. Cuando yo leí Amuleto, precisamente este fragmento en donde Alcira va a permanecer estos 12 días oculta en los baños de la Torre de Humanidades durante la violenta, cuando se violenta la autonomía de la universidad, me llamó muchísimo la atención porque pensé que esta historia se podía contar de otra manera, que se podía decir a través del sonido y a través del tiempo y que se podía hablar de otra forma, con otros medios. Se me ocurrió que era potencialmente se podía convertir en una ópera. Años después, por una milagrosa coincidencia, me encuentro con Silvia Peláez, me hace una entrevista para el Canal 22 y platicando de un futuro proyecto, me menciona lo mismo, me dice yo quiero hacer un monólogo sobre Alcira. Entonces la coincidencia ahí se da de una manera, yo diría que mágica. Así que bueno, quisiera yo leerles una breve sinopsis que es Silvia quien la escribe como un punto de arranque para explicar cómo hemos abordado esta ópera. Ópera, en una sola voz sobre la libertad y la resistencia del individuo ante las fuerzas del poder y la represión. La noche del 18 de septiembre de 1968, el ejército invade la UNAM y violenta la autonomía. Alcira, poeta madura, se oculta en el baño de la Torre de Humanidades, donde permanece 12 días a papel y agua. El baño se transforma en un espacio onírico y poético, delirante y evocador. El templo, pleno de delirio, contrasta con la realidad de la represión, que fragmentado como un espejo roto, revela el sueño alucinatorio que se mezcla con la realidad violenta. El tiempo que transcurre gota a gota como el agua lenta del grifo, mientras ella trata de aferrarse a la poesía como salvación. Alcira intenta no sucumbir y se convierte en un símbolo de defensa de la autonomía universitaria, mientras pisos abajo maestros y estudiantes viven violencia. El individuo, inmerso en acontecimientos sociales que dejan huella, que marcan a una generación. Una historia que conmueve y revela la capacidad del ser humano para imaginar mundos posibles y sortear la realidad dolorosa. Es el anhelo del futuro, del triunfo de la luz sobre la oscuridad. Para Silvia y para mí, el punto de desarrollo de esta ópera son estas dos fuerzas vitales que le van a permitir a Alcira sobrevivir el encierro. Por un lado, su convicción política y por el otro, su amor incondicional a la poesía. A partir de estas dos premisas, nos interesó explorar ese viaje dramático, yo incluso diría postexpresionista, que va de lo concreto, como fue violentar la autonomía universitaria, hasta lo más íntimo y abstracto en el interior de Alcira. De ese mundo metafórico y terrenal, onírico y violento, crítico y poético, bello y doloroso. La soledad obliga a Alcira a dialogar con ella misma. Se establecen dos realidades, la externa, lo que sucede afuera del baño y que duele. Cito una parte del libreto. Tanques como escarabajos lentos, estudiantes como grillos indefensos y yo, una lucierna apagada, ¿cuándo veré la luz del día? Y por otro lado está el mundo interno, onírico, delirante, en donde Alcira dialoga con un poeta dentro de una escena erótica que es interrumpida por una mosca. Alcira en su delirio se desdobla, se multiplica, ve muebles de baño gigantes, se relaciona con la gota del grifo que representa el transcurso del tiempo. Cito nuevamente, grifo gorgoteante, gota eres toda el agua, gota eres todo el tiempo, gota gutural y eterna, carajo. Alcira se relaciona con la esencia más profunda del sonido porque el silencio es justo eso. El viento, el ruido del papel de baño que le permite sobrevivir, el agua. Alcira se deteriora físicamente y sin dientes, cito, sus encías son oscuras playas desdentadas. En su angustia y delirio, Alcira anticipa la masacre del 2 de octubre. Se encuentra con un mandatario imaginario con quien descarga su ira. Cito, ¿quién rompió la calma? ¿Quién profanó el suelo de la autonomía? ¿Quién masacra a niños y poetas? Antorcha en pebetero, fiesta olímpica como betún. Alcira agoniza, pero la esperanza sigue en pie. La poesía la salva. La música también recorre este camino dramático y a medida que se desarrolla y transcurre en el tiempo, busca la esencia misma del sonido. Así juego, metafóricamente, con un golpe de llave en la flauta que amplificada representa aquella gota del grifo. Los músicos no solo tocan sus instrumentos, juegan con el agua o con el papel, emulan el viento y recrean metáforas sonoras. La voz, al paso del tiempo, adquiere cada vez más fuerza expresiva, pues va quedando sola. Dentro de este discurso, desarrollo también fragmentos musicales que me sirven para transitar de una escena a otra, los cuales he llamado interludios de luciérnagas. En ellos, los sonidos instrumentales, a través de ciertos procesos electroacústicos, se transforman en miles de voces luminosas que al final no se apagan y que buscan una mejor alternativa de subsistencia. 12 días de encierro no apagaron su luz. El estreno de Alcira se llevará a cabo los días 10, 11 y 13 de octubre en la Sala Miguel Covarrubias, con la participación de Onyx Ensemble, cuyo director artístico es Alejandro Square, en la dirección musical Ludwig Carrasco, Cecilia Aguiarte como soprano y David Atié, que se encuentra aquí con nosotros, director de escena. Muchas gracias. Como ya han oído, Antonio Santos ha sido un eje de este proyecto. Antonio era el centro del grupo de amigos con el que Alcira pasó varios de los años de su último tiempo en México. Algunos de ustedes recordarán que él fue representante de la Facultad de Filosofía y Letras ante el Consejo Estudiantil Universitario y uno de los líderes visibles del Movimiento 86-87, pero también se ha desempeñado desde entonces como un operador político de la izquierda mexicana. En esta ocasión tengo que decir que él va a añadir a su currículum el que se está estrenando como curador. Entonces, le agradecería a Toño que nos hable de la doble perspectiva en que está aquí, tanto como amigo y testigo del trabajo de Alcira y en el proceso de reconstrucción que ha llevado a cabo con el museo. Voy a tomar unas palabras de Ángel Miquel, que fue también amigo de Alcira, que dice que él tuvo el privilegio de ser amigo de Alcira. Yo también tuve ese privilegio. Aquí están porque los veo a varios que los conocí de viejas generaciones o de los ochentas, integrantes de lo que Alcira llamaba la Sociedad de Amigos del Jardín Emiliano Zapata. Ella en 76, en un acta que llamó la Acta de La Habana, declaró la existencia de esa sociedad a la que, sin querer o queriendo, pertenecíamos todos aquellos que nos acercamos a ella. Esta aventura de la exposición comenzó un día en que una persona de Uruguay me buscó a través del correo electrónico diciéndome que se había encontrado a Cuauhtémoc en Buenos Aires y que le había preguntado si conocía a Alcira. Ella había llegado a la conclusión que el personaje de la novela, primero del capítulo de Detectives Salvajes, después de la novela Amuleto, era Alcira Sust, quien en la novela se llama Auxilio Lacouture. Y me pedía tener una conversación para hablar de ella. Yo le contesté, ella es Inés Trabal, es una médica de Uruguay, que está por aquí, por cierto, y yo le dije, ¿sabes qué? Me remueve muchas cosas. Me remueve, tengo un sentimiento encontrado. Yo fui de los que no quería que se regresara a Uruguay, y los que quisieron que se regresara estaban pensando en ella, por su bien y en su familia. No es que unos estuvieran a favor y en contra y fuera malo o bueno lo otro. Y la verdad es que tuve una relación tan cercana, ella vivió conmigo en distintas casas, que sí me inquietaba un poco remover el pasado. Cuauhtémoc me insistió y después de un año de charlas decidimos emprender esta aventura. 4 años de escarbar en la historia, en los archivos de las casas de los amigos. Hay amigos de todas las épocas que colaboraron. Por supuesto que Carlos Landeros, de los primeros amigos, junto con Anunciata Rossi, que está aquí presente con nosotros, que la conoció en la Galería Diana, hasta amigos de los ochentas, porque Alcira tuvo amigos en todas las generaciones de la facultad e hizo amigos en todos lados. Si ella se proponía hacer amigo a alguien, lo lograba, porque se metía a los cócteles, se metía a las funciones, iba a las ceremonias, a los actos protocolarios y lograba hacerlo. Y entonces, escarbando en el pasado, lo primero que hicimos fue buscar hacer una lista de los amigos de Alcira. Al final de esta investigación logramos hacer una tabla de Excel de 860 amigos de los que recordamos, que estuvieron en las distintas etapas de la vida de Alcira durante los 36 años que estuvo aquí. Entonces, la exposición que van a ver está compuesta por la obra gráfica que tuvo a bien conservar cuidadosamente Carlos Landeros, la obra poética profusa de Alcira pública que repartía en las calles y en la facultad, entre otras personas, Ruth Pesa, que está aquí con nosotros, que fue gran amiga de Alcira, Julio Dosal, que está aquí también con nosotros, que tenía la colección más completa de poesía en armas, nos facilitaron esta información. Y también muchos otros amigos tenían pequeños papeles. Aquí está Germán de la Vega, que nos entregó hace una semana las fotos que Alcira le tomó al jardín de Emiliano Zapata. Incluye testimonios de amigos maestros de Alcira, Alberto Híjar, que tenía el curso de estética, no sé si lo sigas teniendo, en la Facultad de Filosofía, y al que estuvo muy próxima Alcira. Entre ellos, entre sus estudiantes de Alberto, estaba Rafael Guillén, estaba Ana María Martínez de la Escalera, de los que me acuerdo, que fueron grandes amigos de Alcira. Testimonios de amigos de las distintas etapas. Pudimos entrevistar a Jorge Velasco, pudimos hablar con Selma Veró, que por aquí nos acompaña adelante, sentada. En fin, pudimos indagar también en los testimonios de quienes habían conocido. Y por último, a raíz de que Agustín dio una entrevista al periódico La Jornada, logramos encontrar la caja que Alcira había perdido en 1982. Ruth, bueno, por encargo de Agustín, Ruth y yo fuimos a la colonia Narvarte a recogerla. El que la entregó no quiso decir su nombre. Yo sabía de la existencia de la caja porque ella se lamentaba mucho de haberla perdido. El tema de la caja estuvo presente en la facultad mucho tiempo. Alberto Híjart escribió un muy bonito artículo que está expuesto aquí en esta exposición. Y ella decía, palabras más, palabras menos, ha muerto Alcira. La han asesinado. En su caja estaba su vida, de Alcira. Y efectivamente, en su caja, como cápsula del tiempo, estaba su vida. Ahí está la mención a todos los amigos que por lo menos desde 1965 tuvieron contacto con ella. Es de verdad un tesoro haberla encontrado. Lo que se está exponiendo es muy breve. Ya se harán las investigaciones en el futuro. Se pondrá a disposición en el tiempo cuando se organice bien y se catalogue para que las distintas interpretaciones de la vida y la obra de Alcira se pueda realizar. Yo quiero decir que esta exposición se propone darle voz a Alcira. Muchos han hablado, otros han escrito. Algunos se han fijado en sus defectos solo. Yo tuve el cuidado de no mencionar porque se tapaba la boca, porque no me gusta que cuando se hable de ella se identifique solo por eso. Alcira era una gran poeta, era una persona que estaba muy interesada en el arte, cine, teatro, pintura, y que fue una gran creadora, que van a ver ustedes sus carteles. Entonces le queremos dar voz a ella. Va a haber una publicación próximamente donde le damos voz a ella, porque es el tiempo de que Alcira hable. Están con nosotros aquí integrantes del Hospital Infantil de México del Voluntariado, que fue uno de los lugares donde Alcira trabajó en 1954-55. Esperamos que sea de su agrado esta exposición. Créanme que ha sido un trabajo arduo en donde todo el MUAC se ha involucrado para que sea una exposición que represente un gozo de la vida como era para Alcira la vida. Muchas gracias. Tenemos anunciado que vamos a abrir la exposición a la una, de manera que, aunque sé que habría muchas voces, hay muy poco tiempo. Tendríamos lugar para que dos personas decidieran hablar si gustan. Alguien levantó la mano allá. Tendrían que acercarse aquí. Hay micrófono de aquel lado. Por favor, preséntense porque se registra esta charla. Mi nombre al final. Alcira era experta en esconderse. Acércate el micrófono, por favor. Alcira era experta en esconderse. Sangre, sudor y lágrimas de mi parte me ha costado encontrarla. Apenas anoche, 8:30 p.m, dimos por terminada la búsqueda, la primera etapa de la búsqueda de la voz grabada en cinta magnetofónica, en una pequeña guardia huelguística por los años 80, antes del sismo, en las inmediaciones de lo que era el CICE, Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, organizamos un pequeñito festival para pasar el tiempo. Ustedes saben, esto de las huelgas es muy aburrido a veces. Habíamos guitarristas, había una cantante, estaba el llanero solitito. Y ahí se oyó sones huastecos, se oyeron las actuaciones del llanero, una voz agradable también, una guitarra, la mía, mal tocada. Había mi cuñado Cuauhtémoc Trejo en flauta, que es el primer flautista de Guanajuato, con mi maestro Abdón Moreno en la guitarra, tocando algo de Héctor Villalobos, y estábamos ahí pasando. En eso aparece una mujer desaliñada, años 80, y pidió el micrófono para declamar. Caracol, caracolito, y recuerdo esas... Tengo su voz todavía en la memoria. Pues no la encontramos. 52 cintas de 8 horas cada una y no la encontramos. Restan 15 cintas que yo había descartado como posibles, pero como alguna vez le dije a Agustín, dejaré de llamarme Eduardo Benavides si no encuentro esa pinche grabación. Bueno, yo quiero decir que yo fui amigo, Alcira y yo fuimos amigos de la infancia. Yo a Alcira la conocí desde los años 50, desde que llegó a México, y aunque me ven joven para ser su amigo de infancia, lo fui. Yo soy el hijo de Mireya Cueto, soy Pablo Cueto, y me gustaría mencionar a algunos de los amigos de los años 50. Uno fue Jacobo Rodríguez, un pintor exiliado guatemalteco, que si aún vive, vive en París. Está Guillermo Safe, un pintor. Antonio Carmona fue una persona que también fue muy amigo de Alcira y la apoyó mucho, se apoyaron mutuamente. Obviamente mi mamá Mireya Cueto, y tengo muchos recuerdos de la época cuando la época de donde la colonia Cuauhtémoc era la onda de los artistas, vivían Pita Mor, Alcira, mi mamá, era, bueno, me trae muchos recuerdos y nomás quería mencionar a estos artistas de aquella época antes del movimiento estudiantil. Bueno, muchas gracias. Daría lugar para una persona más. ¿Quién? Ruth Pesa. Buenas tardes a todos. Acércate un poquito más, por favor, el micrófono. Para mí es un privilegio estar aquí, aunque quiero decirles que con todo esto me da pena porque yo fui la responsable de regresarla a Uruguay. ¿Y por qué fui la responsable? Porque como dijo Antonio Santos, para mí y para mis compañeros, que por aquí los debo ver, pensábamos que era lo mejor que Alcira regresara a Uruguay. La contactamos a la familia a través de un maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde nos dijo que él tenía contacto muy cercano con la familia de Alcira. La mamá de Alcira, la hermana de Alcira. Yo personalmente me comuniqué con ella para decirle que un grupo de estudiantes, algunos profesores, habíamos tomado la decisión de regresarla. ¿Por qué razón? Porque ya no contábamos con la ayuda que teníamos en un principio. Boteamos, efectivamente, algunos compañeros que los veo aquí con mucho gusto, juntamos para el pasaje, juntamos para pagar al hospital en donde estuvo los últimos 2 meses, y decidimos regresarla a Uruguay. Yo fui la responsable en sentarla en el asiento para que ella se fuera. Y claro, a veces me arrepiento, pero digo, fue lo mejor. Y creo, honestamente, que fue lo mejor. Sin embargo, cuando yo obtengo la información de los familiares, de verdad que lo lamento. Lo lamento porque yo pensé, y algunos de mis compañeros, que era lo mejor regresarla con su familia. Pero sorpresa, no fue así. Y por eso quiero aclarar, fue una decisión de algunos compañeros y yo fui la responsable, junto con Annunziata Rossi, de llevarla al aeropuerto. Y bueno, a lo mejor no fue lo correcto y sin embargo en esa época decidimos que era lo mejor. Y aquí estoy para dar la cara y decir yo fui la responsable. Muchas gracias. Una pregunta a mi paisana Ruth. Soy Alfredo. He tenido la pena de no poder recordar el nombre de la persona que encontró a Ruth en los baños del séptimo piso de la torre. Era Manuel, al que todos llamábamos pastor. De seguro. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra, yo tengo dos cosas que plantearles antes de pasar a la exposición. La primera, todos deben saber que el fondo, al decir azul, es escafo, que se está formando en este museo, entre los archivos del archivo Arqueia, que efectivamente está dedicado a crear la memoria y las bases del estudio de la cultura radical en México de los últimos decenios, va a seguir estando abierto para recibir donaciones de aquellos que quieran seguir contribuyendo a materializar la memoria de Alcira, a ser parte de este proyecto de trabajo de memoria. En segundo lugar, como lo mencionó Antonio Santos, en unas semanas tendremos una publicación que será la primera publicación que sustancialmente en su mayoría va a contener facsímiles de los materiales que ustedes verán hoy, además de intervenciones de varios de los que estamos aquí y de Bárbara Jacobs, un poema de Elsa Cross, una serie de cosas que harán parte de este trabajo de memoria. Yo tengo que dar muy cumplidamente las gracias al conjunto de personas e instituciones que hacen posible este proyecto, y perdón que sea una letanía: la Coordinación de Difusión Cultural, Filmoteca, Radio y TV UNAM, la Dirección de Literatura y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el CREFAL, la Fonoteca Nacional, el Hospital Fray Bernardino, el Hospital Infantil de México, la Carpa Geodésica, la Fundación BBVA Bancomer, el Instituto de Investigaciones Estéticas. Pero también queremos agradecer, y perdonen la letanía, a todos los contribuyentes de este fondo documental: Agustín Fernández Gavard, Selma Gavard Soust, Darío Moreira Soust, Carlos Landeros, Ruth Pesa, Marlene Yocobazo, Marinela Echenique, Carmen Amat, Selma Beraud, Inés Campos, Julio Dosal, Guadalupe Ferrer, Renato González Mello, Jorge Omar García Hidalgo, Alberto Híjar, Zaire Carp, Alfredo López Austin, Ana Laura Mar, Jorge Martínez Stack, Ángel Miquel, Bruno Montané, Cecilia Olivares, Annunziata Rossi, María Eugenia Martínez Stack, Jorge Velasco, Aimé Wagner, Germán de la Vega, Jorge del Valle, Luis Antonio Gómez, Lucero Andrade, Bárbara Jacobs, Verónica Langer, Rubén Meyenberg, Antonio Moisén, Manolo Oropesa, Gerardo Reza, Enrique Salazar Peralta, Edgar Sánchez, Maricel Schutz, Juan Stack, Inés Trabal, Colectivo Poesía en Armas, Facebook de Alcira y estudiantes del Seminario Poéticas del Archivo, Exponer, Mostrar y Exhibir de Campus Expandido. Debo yo hacer un agradecimiento de mi parte como curador en jefe y del equipo curatorial al equipo del museo, porque esta fue una exposición que demandó, como lo mencionó Toño, más allá de lo ordinario. Debo agradecer muy cumplidamente al Registro Control de Obra el perdonarnos las faltas al orden con que entramos el material, perdonarlos el romper el orden necesario del museo para hacer posible que esto estuviera sobre la mesa. No lo volvemos a hacer. Al personal de museografía que trabajó en horas extras para llevar a cabo la muestra, al personal del archivo Arqueya y particularmente a su directora Solenaro, que es la custodia de este archivo a partir de ahora y que trabajó para hacer posible esta exposición, a Mariano y a los directamente involucrados en elementos de la exposición, Mariana Camargo, Balam Reinhold, y a Jaime González Solís, que está en la función también de ser parte del equipo curatorial y pertenece a la maestría de estudios curatoriales de esta universidad. Con todo esto, les invitamos y agradezco muchísimo a todos los ponentes. Sé que hay muchas palabras todavía por verterse. Sabemos que este es el inicio del momento de memoria. Los invitaría a pasar a la planta baja. El espacio va a ser estrecho para la multitud que ustedes son, pero creo que en el último momento que estamos aquí, Alcira se merece una Goya. Vamos en la olla. A la una, a las dos y a las tres. ¡Gol!